Muy buenas noches. Hoy es 6 de octubre del año 2016 y esta es otra emisión de Fantasmagoría. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y los invito a quedarse en esta emisión donde hablaremos sobre la constancia, el esfuerzo y los peligros de la autocomplacencia. Y no, aunque se escuche feo, la autocomplacencia no tiene una terminología masturbatoria, sino una autocomplacencia emocional que nos lleva a sentimientos de fracaso y resiliencia. Empezamos con este programa. Por favor, no se despeguen. Y abrimos con esta canción que dice más o menos así. Buscan en mí comprensión, pero me esconde la información. Puedo sentir su rencor y ahora me escondo en un rincón. Nunca fingí lo que soy, tengo abierto el corazón. Trato de dar lo mejor, si causo daño no es mi intención. Hiéreme suavemente, soy un blanco fácil. Tómame lentamente, no podrán cambiarme. Si todos creen que soy culpable, que me maten, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me maten. El resultado sería peor. Ponte en mi posición, parte de ti es igual que yo. Hiéreme suavemente, soy un blanco fácil. Tómame lentamente, pase lo que pase. Podrán cambiarme. Si todos creen que soy culpable, que me maten, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me maten, que me muero de dolor. Vueltas y vueltas a tu alrededor. Si todos creen que soy culpable, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me maten, que me muero de dolor. Si todos creen que soy culpable, que me maten, que me maten. Ahí lo tienen, una canción de Chetes, de en lo particular, lo que parece su, lo que fue su mejor disco. Ya de un tiempo para acá, pues la verdad, francamente, ha hecho muchas porquerías. Pero bueno, hasta ahí, inclusive después de salir de una banda extinta que se llamaba Vaquero y posteriormente de Zurdok, todavía en su carrera como solista, este fue un buen disco. Aunque tiene algunas cursis, este en general a mí me gusta mucho. Y va de la mano porque precisamente estamos definiendo lo que es la autocomplacencia. Y en el sentido del tema de la canción, pues nos especifica precisamente esto, ¿no? De un cuate que está solo contra el mundo y que está directamente listo para afrontar cualquier consecuencia, que sea lo que el mundo quiere que él haga o deje de hacer. Por eso dice que me maten, entonces, pues ya, total. Y estamos acostumbrados a vivir un mundo de constante autocomplacencia, en un mundo donde buscamos reforzadores a nuestras conductas y donde siempre estamos evitando estímulos aversivos, o en palabras más simplonas, pues siempre estamos buscando hacer lo que queramos y pasárnosla bien y disfrutar con el mínimo esfuerzo necesario, con la mínima inversión emocional, con la mínima atención, con la mínima preocupación por obtener lo que queremos. Y esto, en mi particular punto de vista, está generando pues una especie de mutación en nuestros ideales que ha generado eso, una, francamente, una serie de gente mediocre y de personas que no están dispuestas a esforzarse para obtener lo que quieren y que no tienen constancia. Entonces, el tema de hoy lo vamos a dividir en esta parte. Vamos primeramente a definir, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, define la autocomplacencia como, y cito, la satisfacción por los propios actos o por la propia condición o manera de ser. En mi opinión, estar instalados en la cultura de la autocomplacencia es uno de los principales riesgos que corren algunas empresas, algunas personas, algunas ciudades, algunos grupos, al no darse cuenta de lo peligroso que es realmente dormirse en los laureles, especialmente cuando hablamos de cambiar o de innovar. Recordamos el fatídico accidente que tuvo el crucero italiano, muy sonado, en la Costa Concordia hace ya un par de años. El capitán, un señor llamado Francesco Esquentino, y el primer oficial Ciro Ambrosio fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario después de navegar mucho más cerca de la orilla de lo permitido. El capitán declaró: estaba navegando por la orilla porque conocía bien las profundidades. Había hecho esta maniobra 3 o 4 veces. Desde luego, uno de los peores enemigos de la innovación es la autocomplacencia, porque produce una miopía galopante en cualquier persona que se refugia en sus éxitos pasados y piensa, pues bueno, no estamos tan mal. Pero un día, por el exceso de confianza o de autocomplacencia, metemos la pata más de la cuenta y lo acabamos pagando bastante caro. El problema es que hay personas que no se dan cuenta de que sufren esta enfermedad. Porque sí, estoy refiriéndome a ello como una enfermedad. Y solo algunas personas normalmente de la parte media de todo esto son los que ya hace tiempo saben. Y aunque muchos no se atreven a decir que, como dice el mito, ¿no?, de que el rey está desnudo. ¿Quién se atreve realmente a señalarlo, en hablar sobre el elefante en el cuarto, de lo que está pasando? ¿Cómo saber si sufrimos esta autocomplacencia? No hay un autodiagnóstico estándar para todos, pero sí hay muchos factores que podemos reconocer fácilmente. Yo te invito que, escuchando este podcast, escuches directamente estos factores e identifiques si posees alguno de ellos, sobre todo para empezar a corregirlos. Porque vivir en la autocomplacencia es vivir en el autoengaño, es vivir en una zona de confort desde la que difícilmente vamos a salir. Cuando perdemos alguna buena oportunidad, en lugar de hacer una autocrítica, le echamos la culpa a alguien más. Siempre le estamos echando la culpa a alguien más. No lo logré porque Sutanita me distrajo. No lo logré porque Juanita no me ayudó. Ese es el primer factor. El segundo factor es que creemos que tenemos recursos suficientes y somos capaces de todo. A eso también podemos llamarlo arrogancia o prepotencia. Es típico que en cualquier trabajo, en cualquier situación, una persona quiera llevar más de la cuenta o sobrecargarse de tareas simplemente para demostrar que es mejor que la mayoría de sus compañeros de trabajo o mejor que sus compañeros de estudio, etc. Sobrecargarse, sobreexigirse, solamente para realmente farolear. Tener métricas obsoletas que ya no indican lo que realmente importa y carecemos de lo que sí mide lo importante. Este punto puede sonar un tanto rebuscado, pero hablamos de métricas internas. ¿Cómo realmente medimos nuestro desempeño? Desde levantarnos temprano, fíjate, toda la semana levanté temprano. Ok, hacer una lista, tener una agenda. ¿Cuántos de nosotros realmente actualmente llevamos una agenda? A pesar de teléfonos inteligentes, a pesar de todas las facilidades que ofrece el Facebook, los recordatorios, las notificaciones de la misma computadora, difícilmente la mayoría de nosotros agendamos nuestro día y le damos prioridades a las cosas importantes. Generalmente estamos atiborrando todo de último momento, estamos mezclando cosas personales con aspectos necesarios, trámites, etcétera, todo conforme va saliendo, ¿no? Ya no nos preocupamos por planear nada. Otro punto es un bajo rendimiento generalizado. Cuesta mucho hacer cualquier cosa, como si todo fuera muy, muy lento o muy, muy complejo. Y pues podemos seguir, pero creo que seguramente ya habrás visto por dónde van más o menos los puntos, ¿verdad? La autocomplacencia, la conformidad, la parálisis por el análisis, el trabajo estancado y todos los derivados son factores que restan competitividad poco a poco a cualquier persona, a cualquier organización, a cualquier familia, a cualquier grupo, añadiendo más bulto, añadiendo más cebo a todos los procesos y creando como una especie de anticuerpo para la innovación y la creatividad y el esfuerzo. Si alguno de estos factores te empiezan a hacer eco, pregúntate, ¿cuánto hace que no reconoces tus propios errores? ¿Cuántas veces realmente hacemos autocrítica, pero crítica esencial? No solamente sentirnos mal por nosotros mismos, o azotarnos, o latiguearnos, sino realmente medir nuestro esfuerzo, qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar. Y sobre todo, tomar nota de qué tenemos que hacer para no caer en el mismo error. ¿Hace cuánto te has dado cuenta de que no has generado ningún nuevo fruto, ningún nuevo proyecto, ninguna nueva estrategia, que no has hecho algo fuera del cuadro común de lo que estás acostumbrado? Analiza eso. ¿Cuánto tiempo tiene que no lees un libro diferente? ¿Que no escuchas una banda nueva? ¿Que no vas a un lugar distinto? Que no sea porque sea el lugar de moda, sino algo que salga de tus parámetros, algo que salga de tu área de confort. Sea como fuere, si ya te ha pasado más de una vez y tienes esta sensación de haber estado en un encuentro con personas que son como payasos, que son como maniquís, es que probablemente también te estás involucrando con personas que están viviendo ese fracaso más cerca de lo que parece. Estas son las recomendaciones para evitar la zona de confort y la autocomplacencia. Recuerda que estamos escuchando el podcast de Fantasmagoría y yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Regresamos en unos minutitos. Una pequeña pausa. Por favor, no se vayan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bien, ya regresamos. Les recuerdo que este es el podcast de Fantasmagoría. Gracias por escucharme. Si ustedes tienen más dudas o preguntas, recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Pueden escribirme en la página de Fantasmagoría, directamente en Facebook, o en mi página de psicólogo Gerardo Tafoya. Cualquier sugerencia, cualquier comentario lo pueden hacer, o también nuestro blog lgtafoya.blogspot.com.mx. Estamos ahí directamente para recibir sus comentarios y agradecerles por todo su apoyo. Y sobre todo, pues bueno, que son el motor por lo cual yo sigo haciendo esto. Directamente encuentro tiempo en la semana para poder grabar este fragmento de información. Trato de que sea lo más útil y lo más práctico para ustedes. Y bueno, me doy tarea también para dar el proceso de edición y que quede un producto aceptable para sus oídos. Entonces continuamos directamente hablando sobre el esfuerzo, la constancia y la dedicación, que iba de la mano directamente con lo que estábamos hablando de la zona de confort y la autocomplacencia. El esfuerzo es lo principal que se requiere para todo tipo de labor. No hay mejor momento que ver el futuro más claro cuando empiezas a tener las piezas que se están obteniendo a base de ese esfuerzo. Cuando ya las ves claras, el fruto de ese esfuerzo, que tanto trabajo finalmente te sirva para algo. Normalmente las personas, si no tienen un buen motivo, no trabajan al 100%. Si es algo que te impusieron de haz esto, seguro que lo va a hacer de mala gana. Y porque se lo dijeron, no porque realmente haya querido. Mientras que si se tratase de algo propio, algo que realmente quieras hacer, lo tomas con más entusiasmo y le dedicas mucho más. Es precisamente como pongo el podcast de ejemplo. Si fuera mi trabajo hacerlo, o si tuviera que hacerlo forzosamente, quizás no lo haría con el mismo gusto ni con el mismo entusiasmo. Piensa en sus trabajos. Cuando realmente la mayoría le han perdido el gusto de hacer lo que hacen porque saben que lo tienen que hacer y no tienen de otra. Lo cierto es que debemos dedicarle al máximo a toda tarea que hagamos y demostrar que podemos con todo. Y aunque nuestro esfuerzo o trabajo no sea valorado por los demás, porque muchas veces no va a ser así, y esa es la cruel realidad, hay que tomar en cuenta que lo que debemos de hacer es por nosotros y para nosotros mismos, no para los demás, no para mi amigo Juan de Recursos Humanos, no para la chava que me gusta que anda ahí paseándose, no. No lo hagan por ellos, no lo hagan ni siquiera por el reconocimiento, ni siquiera por la obtención monetaria, háganlo por ustedes. Si alguna tarea se hace muy pesada, complicada, algo que tú solo no puedes hacer, ya sea que no te dará tiempo de hacer tantas cosas a la vez, siempre es bueno contar con personas capaces que te brinden de vez en cuando una mano, así sea de aliento. Siempre es bueno contar con alguien. El trabajo en equipo es algo que difícilmente se da. A veces es casi imposible que varias personas se pongan de acuerdo para hacer algo. Así sea para bien común. Para evitar conflictos, las personas prefieren hacer todo solos. ¿Sí? Así se trabaja más y se pelea menos. Si todos decidiéramos hacer todo solos, pues claro, no habría conflictos. Pero pues también todo mundo haría dos o tres veces el trabajo que tiene que hacer. También el trabajo de equipo conlleva una serie de problemas. Eso es cierto. Pero lo más importante es que nunca dejes que alguien más haga tu trabajo. No puedes contar con que alguien más haga exactamente las cosas como tú. Además, si se trata de un trabajo escolar, en la universidad, la persona que haga el trabajo es quien más aprenderá. Al dejarte el trabajo a alguien más, solamente te perjudicas a ti mismo. Muy importante. Si quieres un trabajo bien hecho, hazlo tú mismo. No hacer nada y esperar buenos resultados, eso es lo que hacen la mayoría de las personas. La mayoría. Pero no puedes quejarte si no hiciste nada por ayudar. No esperes que el trabajo esté perfectamente como tú querías y no esperes que la próxima vez alguien te ayude. El esfuerzo. Haz las cosas con ganas y todo te quedará perfecto. No importa que no te tomen en cuenta, estarás orgulloso por tu gran desempeño, la constancia y la dedicación. Piensa, nada se hará solo si tú no lo haces y debes dedicarle su tiempo a cada uno. Nunca debes desistir. Si quieres buenos resultados, haz un esfuerzo para conseguirlos. Si todo sale mal, vuélvelo a intentar. Al final de tanto tiempo tendrás tu recompensa. Créeme que la habrá. No te detengas. Todo en esta vida requiere esfuerzo. Todo trabajo requiere gran capacidad tuya, si no, no sería trabajo para empezar. Si todo en la vida fuera fácil y sencillo, no sería vida. Si quieres algo, consíguelo, pero consíguelo con tu propio trabajo. No esperes las cosas regaladas. Eso es un sueño, eso es un mito, es una irrealidad. Sal e inténtalo. Esa es la recomendación de hoy, directamente del podcast de Fantasmagoría. Dejemos de esperar que las cosas se vuelvan fáciles para nosotros para poderlas hacer. Las mejores cosas son las que más cuestan la pena. Las que más trabajo cuestan son las que más valen la pena. Sea cual sea el dicho. En fin. Terminamos este podcast. Ojalá les haya gustado. Nos estamos escuchando en una futura emisión. Y no se despeguen. Tendremos más temáticas. Déjenos sus comentarios. Sus sugerencias. De qué quieren que hablemos. Etcétera, etcétera. Que pasen buen día, buena noche, buena tarde, sea cuando sea que lo hayan escuchado. Nos encontramos pronto. Hasta luego.